Buenas, buenas, buenas, pero muy buenas tardes a una nueva edición de Pumpa Arriba. ¿Cómo anda la gente, hola, querida? Hola, Milton, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeritos, ahí todos, cada uno en su casa cuidándose? ¿Quién Hola, más Andrea. está? A ver. Hola, hola. Maga Ahí por acá. está. Hola, Maga. ¿Cómo Hola, estás? Maguita, ¿cómo estás? Ahí de sobremesa la vimos. Con Jerónima. ¿De Así es. sobremesa? Ah, un Está abrazo Jerónima grande. Hoy. Qué bueno. Che, ¿quién más está por ahí? Hola, hola. Acá estaba organizando la tropa ya, la cocina. Ya estaban haciendo. ¡Masa! Vamos, de comandanta. Comandanta Julieta Lippi. ¿Cómo anda la gente? Bien, che, todos acá bien, estamos. Todos bien. Les contamos, le contamos a la audiencia que está Gastón también del otro lado, que tiene problemas con el micrófono, así que no va hoy a poder estamos hablar, pero sí participar y dirigir desde su mesa de control ahí en su casa. Sí, él es el que nos abre y nos cierra el micrófono, ojo, ¿eh? ¡Epa! El poderoso. Obvio. Pelado Aníbal no pudo estar porque se le cortó la luz. También decía ahí en el grupo de WhatsApp. Así que no sé, no debe haber pagado la boleta el pelado y bueno, ¿viste? ¿Cómo es esto? Son se la costos. Gastó en tratamientos capilares y no. No. Un abrazo, Pela. Bueno, y Gir está ahí abocada a la producción de unos audios para trabajar, que después nos va a contar seguramente Gir del programa del viernes en que estuvo trabajando en estos días. Así que, bueno, programa edición número 44 de Pum para Arriba. Ya nos estamos acercando a las 5 decenas. Así que, bueno, no sé, ¿querías empezar, Juli, con el pronóstico del tiempo? Parece que está bastante lindo, pero ¿hay un vientito fresco, puede ser, o es mi sensación? Bueno, como decís, está bastante fresco y ventoso. Vamos a decir el pronóstico para los próximos 4 días, hasta el domingo, inclusive el de hoy. Bueno, como ya habrán visto, tenemos unas lindas ráfagas de 47, 45 kilómetros por hora durante la siesta. A las 5 de la tarde calma un poco. Jueves no va a haber tanto viento, pero más o menos. Viernes estamos igual. La temperatura, 20 grados los 2 días. Hoy máxima 16. Sábado también, ráfagas, viento, mucho viento. Va a estar calentita la jornada, pero va a haber viento como es de costumbre en primavera en nuestra zona. Así que ya estamos medio acostumbrados igual. Y el domingo para el viento, el domingo al mediodía se pueden comer un asadito. Ráfagas de 15 kilómetros por hora, no más que eso. Y un viento constante de 10 kilómetros con una temperatura máxima de 20 grados. Así que o sea que como que lo máximo sábado, que podemos aspirar a 20 grados, Juli, digamos, en todos los días. Sí, el domingo tranquilo. Sábado pero no. Bastante sábado, bien. Y sí, venimos bien. Jueves, sí, viernes, está lindo, no tanto viento, pero el sábado y hoy, terrible. ¿Heló estos días atrás, Juli? ¿Vos que estás ahí en el tema o no? Pasé por INTA ayer por hacer unas consultas. Y están pronosticando unas fuertes heladas para el fin de semana. Heladas tardías, ¿no? ¿Se las llama? Sí, las heladas tardías, estas últimas que por ahí arrasan un poco con los plantines, pero bueno. Como claro, ya porque yo el lunes, cuando Aníbal contaba de esto de las posibles heladas tardías, toda mi huerta, y no pasó nada, parece. ¿No te cubrió? Sí, las cubrí. Bueno, pero no llegó la helada fuerte, parece. Exacto. Bueno, este finde parece que va a haber una linda heladita a la noche, así que bueno, el que tiene plantas, que las tape, plantines. Yo quiero una helada, pero en mi heladera. Y yo no. Una bien helada en mi heladera, ¿puede ser? Esa la podés abrir. Así, bueno, así estamos más o menos con el tiempo para estos próximos días. Bueno, con un poco de viento. ¿Qué tal el viento y la primavera con ese polen que se larga, las alergias? Eso todo un tema, ¿no? Los cambios de estaciones, ¿a ustedes les afecta? Sí, eso. Sí. Y sí, viste, el polen, hay mucha gente que le tiene alergia al polen. Y en Oh, es esta. terrible, pobre. Pero son un par de semanas, ¿eh? Los alérgicos son un par de semanas hasta que se estabilizan, se dan cuenta que la primavera llegó y se va a quedar por unos meses. Y ya después, como que se les va, se le van los síntomas. Ahí está, buenísimo, che. Bueno, muchísimas gracias por el parte del tiempo, Juli. Si quieren, procedemos al parte de prensa de Río Negro. Bueno, el día de ayer se registraron 310 pacientes confirmados. 18 de Fiske, 20 de Allen, 3 de Cervantes, 4 de Ingeniero Huergo, 4 de Mainqué, 1 de General Godoy, 12 de Villa Regina, 1 de Chichinales, 15 de Cipolletti, 13 de Fernández Oro, 18 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 10 de Catriel, 13 de Chuelechuel, 6 de Chimpay, 1 de Coronel Belisle, 9 de Luis Beltrán, 2 de Río Colorado, 42 de Viedma. Chicas, es el lugar con mayor pacientes confirmados en toda la provincia en el día de ayer. 2 de San Antonio Oeste, 90 y, ah, no, 93 de San Carlos Bariloche, perdón, no había llegado a San Carlos Bariloche, 93. Ah, un montón. 2 de Dinahuapi, 1 de Bolsón y 19 de Ingeniero Jacobacci, sumando un total de 3.497 activos, entre ellos 322 de Viedma, 10.587 curados, entre ellos 227 de Viedma y 425 fallecidos, entre ellos 23 de Viedma. Así que no, mira, en una semana ya estamos en 322 activos de Viedma, chicas. Que tremendo, ¿no? Increíble, increíble la cantidad de positivos que hay en la capital rionegrina. Estamos, ayer fuimos cuartos en número de casos, los cuartos en la provincia. Seguimos avanzando de manera abismal. Esto es terrible. De hecho, hoy, anoche a última hora, el municipio dio parte oficial de que cerraban hoy las instalaciones y las sedes en todas partes dentro de acá de Viedma, porque justamente hay un caso positivo en el municipio y hay dos aislados, compañeros de trabajo seguramente. Mucho no trascendió, pero bueno, hoy el municipio cerró todas sus estamentos, digamos, físicos dentro de la ciudad. Y bueno, se empieza a complicar, se empieza a complicar si no nos cuidamos. También hubo una denuncia que se hizo desde Salud Pública ayer. Llamaron a un positivo porque hacen realmente, chicos, yo reivindicaba el otro día el seguimiento y estuvieron llamando a un positivo y este hombre estaba en el supermercado haciendo las compras. Entonces No. piden por favor a la población de que se aísla, tenés la posibilidad, gracias a Dios tuve la posibilidad de estar con mi familia acá en mi casa, encerrados y demás. No importa, estuve con mi familia acá, hay gente que la pasa solita en el hospital, hay gente que la padece mal. Entonces, por favor, un poco de responsabilidad ciudadana, ¿no? Es terrible. Tremendo. Tremendo que contás. Y bueno, para No sé. completar por ahí el panorama de la A ver. comarca, Sí. también tengo noticias acá de Patagones, que ¿Cómo está Patagones? la Secretaría de Salud informa a la comunidad que se registraron 11 casos positivos de COVID, 6 casos fueron confirmados a través de hisopado y 5 se consideraron positivos por el nexo clínico y epidemiológico. Y bueno, además también se registraron 2 casos negativos, así que hasta el momento en Patagones son 45 los casos positivos activos. Desde el inicio de la pandemia se registraron 9 fallecimientos y suman 681 los negativos. Por otra parte, 8 pacientes recibieron el alta en las últimas horas, eso es algo bueno, y ascienden a 182 los pacientes recuperados. Así que Patagones es. parece que está haciendo mejor las cosas, ¿no? Esto del cuidado, el lavado de manos permanente, me parece, ¿no? Del distanciamiento, porque en ningún momento se les disparó, ¿no? Sí, Los números. si bien son una menor cantidad de población, parece que se ha disparado, digamos, como otros lugares chiquititos que por ahí sí, como Claro. Conesa, como otros lugares que sí Y en se han ciudades disparado. grandes como Viedma, no lo podés manejar, no lo Y podés manejar. se complica También es más. una ciudad que entra y sale mucha gente. sea, claro, claro. Los trabajos acá con políticos son así, ¿viste? Y sí. Van y vienen mucho y, bueno, eso también trae sus consecuencias. Sí, hoy escuchaba a la gobernadora en Radio Nacional que estuvo hablando y hablaba justamente qué va a pasar con el turismo. Y, bueno, se daba cuenta, ella lo anunciaba también, que, bueno, que el turismo se va a abrir, pero solamente para que transite el río Negrino en tierra rionegrina. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a poder ir a Bariloche y en caso de que te sucediera algo a vos o a tu familia, vas a poder ser asistido en un hospital rionegrino. Con lo cual, esto cerraría un poco las puertas a el turismo que venga de otros lugares. Es decir, aquel cordobés que venía de vacaciones a las grutas, a San Antonio, a la casa de un pariente, a alquilar una casa o lo que sea, ya no va a ser recibido. Digamos, la prioridad turística va a estar dentro del territorio para los rionegrinos. Es decir, van a poder ir a La Boca, van a poder ir a alquilarse una casita, van a poder ir al Bolsón, no sé. Se me ocurren muchísimos lugares de la provincia. Pero bueno, solo para rionegrinos el turismo va a ser restringido a nosotros, ¿no? A los de Río Negro. Claro, y sí, bueno, es, bueno, qué sé yo, habría que evaluar a ver la situación cómo está la provincia en el verano, ¿no? Claro. Hablando de Arabela Carreras, ¿qué pasó? En aislamiento preventivo, ya que el ministro de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Juan José Deco, fue diagnosticado ayer positivo para COVID-19, así que por precaución la gobernadora permanecerá en aislamiento cumpliendo los protocolos vigentes. Bueno, el funcionario Juan José Deco se encuentra en buen estado de salud, sin síntomas, cumpliendo actualmente el respectivo aislamiento en Viedma. Así que, bueno, el edificio donde funciona el ministerio permanecerá cerrado por 48 horas para completar las tareas de desinfección. Así que, bueno, esto fue un poco por ahí el parte informativo del COVID, del tiempo. ¿Qué les parece? ¿Que hagamos una musiquita o quieren que sigamos? A mí me parece que sí. Hoy hice una selección, latinoamericana. Hice una selección latinoamericana de música. ¿Sí? Sí. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver un poquito. A ver qué nos dice Gastón. El esqueleto. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar medio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya te enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco. Poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté las penas, las flores de mi jardín han de ser mi ser. Tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con él. Ahí estábamos con la jardinera de Violeta Parra, Violeta del Carmen Parra Sandoval. Nació bueno, en Chile, en San Fabián de Alico, el 4 de octubre de 1917. Por eso también la recordamos, porque fue su cumpleaños, hace 3 días, nos lo habíamos pasado. Así que, bueno, la queríamos homenajear con un temita de ella, conocida como, bueno, Violeta Parra, artista chilena, reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país. Re lindo sonaba eso. Bien estilo cuequita, ¿no? Una cueca, una linda cueca. Sí, una cuequita. Para los hermanos chilenos ahí, una cuequita. Suena re lindo, Violeta Parra. Sí, conjunto a Mercedes Sosa, Suna Rocha, bueno, y otras cantantes, son como las cantoras de Latinoamérica, ¿no? De la música popular y folclórica de Latinoamérica, así que queríamos homenajearla con un temita, Violeta. Bueno, ¿seguimos con la segunda parte del informativo, chicas? Dale, seguimos. Acá tengo una noticia para compartir con ustedes. Educación. Criterio de bajo riesgo epidemiológico y adecuado a cada provincia para la vuelta a clases. Un tema no menor, la vuelta a clases. La verdad que antes de leer la noticia yo pensaba, ¿no? Todos estos meses que esos niños que estaban construyendo su personalidad por ahí social, se cortó y la verdad que es un tema como para tener muy en cuenta esa vuelta a clase y cómo la hacemos, pero hay que volver, los niños tienen que volver a estar con sus pares. Así que bueno, habiendo dicho esto, prosigo con la noticia. Los Ministerios de Educación de la Nación y de todas las provincias adoptaron un criterio de bajo riesgo epidemiológico y adecuado a cada provincia para la vuelta a clases presenciales en las grandes urbes, que reemplazará al que estipulaba un nivel mínimo o nulo de contagios para definir el regreso a las aulas. Este parámetro, incluido en una guía elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, será debatido este miércoles a partir de las 15 en otra reunión virtual de funcionarios de salud y educación de la Nación y de todas las provincias. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, manifestó: pusimos a consideración, en respuesta a la genuina preocupación de la comunidad educativa, alternativas para la revinculación y el acompañamiento a estudiantes, el retorno de los últimos años de primaria y secundaria y el cierre escolar del año. Indicó que esto debe ser considerado por cada una de las jurisdicciones y, de existir consenso, deberán luego ser tratadas en el seno del Consejo Federal de Educación. Durante la reunión, los ministros exteriorizaron la enorme diversidad de realidades de situación epidemiológica en sus regiones o provincias, indicó la cartera educativa nacional en un comunicado. Esto reafirma la multiplicidad de características que presenta nuestro país, lo que requiere de parámetros de decisión objetivos que permitan que cada una de las jurisdicciones sostengan la continuidad educativa, garanticen el derecho a la educación y cuiden la salud de la comunidad. Además, se trataron las propuestas de protocolos para los institutos de formación docente y las instituciones de educación técnico-profesional. De esta forma, los ministros avanzaron en promover la vuelta a clases presenciales para los alumnos que finalizan los ciclos de primaria y secundaria y los que no tuvieron ningún contacto con la escuela durante la pandemia y que viven en las urbes de más de 500.000 habitantes. El 2 de julio, las 24 jurisdicciones consensuaron el protocolo marco para el regreso seguro a las aulas. Los funcionarios mantuvieron reuniones virtuales con el ministro de Salud, Ginés González García, y el de Educación, Nicolás Trotta, a quienes le relataron las realidades que atraviesan en sus localidades y los mecanismos que se deberían adoptar para volver a las clases presenciales en las grandes conglomerados. Las actividades escolares que se desarrollarán y la elaboración de un indicador epidemiológico son los aspectos que se terminan de definir este miércoles, cuando los equipos educativos de cada una de las provincias se reúnan con los de salud de cada jurisdicción para terminar de delinear un protocolo para cada uno de estos conglomerados que incluyen a la ciudad de Buenos Aires. Las diferentes provincias debatieron diversas propuestas de revinculación de los alumnos con la escuela en el caso de los que no las han tenido desde marzo pasado. cuando se suspendieron las clases presenciales. Incluyeron además a los alumnos que finalizaron los ciclos tanto primario como secundario, para quienes también el Ministerio de Educación previó que realicen un módulo especial entre febrero y abril del año que viene, con el fin de que terminen de cerrar ese ciclo. Bueno, sin duda, ¿no? ¿Se espera esto de la vuelta? La clase. ¿Cómo? Se cortó. Se está escuchando medio alejado. No, que sin duda es una noticia tan esperada por los chicos, ¿no? Yo estoy segura, hoy pensaba, les decís mañana tienen que ir, y yo creo que se van corriendo todos. Ah, no. Hay una necesidad de los chicos impresionante, de verse, de encontrarse. Sí, mira, les cuento una anécdota cortita sobre esto. Sí, sí. Saben todos que yo tengo dos niños y, bueno, se ha hecho insostenible volver a hacer las tareas. Después de la mitad del año es como que costó cada vez más. Entonces, claro, el otro día se me iluminó la cabeza y se me ocurrió una idea. Le digo, chicos, ¿quieren que juguemos a la escuela? Ay, no, no saben la cara de estos enanos. Se pusieron el guardapolvo, cantaron la bandera, pusieron el temporizador para tener el recreo. Dieron vuelta a la mesa y le usamos de pizarrón. Lo estuve 2 horas jugando a la escuela. Me llamaba Norma, la seño Norma, me pusieron ese nombre. ¡Qué genial! Ahí estuvimos, pero ustedes vieran a esos chicos con guardapolvo, muy paraditos, sí, sí. Cantándole a la bandera. No se acordaban mucho las canciones, así que tuvimos que buscarlas. No, no, yo creo que tienen muchas ganas de volver y ya la virtualidad... muy fría la virtualidad para dar clases. Yo como estudiante también lo veo, ¿viste? Sí, ustedes mismos, estudiantes universitarios, y claro, ves que también lo están necesitando. Sí, sí, por lo menos ir a rendir los finales, ¿viste? De una manera presencial, poder estar más tranquilo, ¿viste? Pero bueno, de a poquito nos vamos a ir a... De todos modos, son decisiones que, bueno, tienen que ser muy tomadas de una responsabilidad enorme, y evaluando cada lugar, cada región, cada situación, y para los últimos años de primaria y secundaria, recién, tampoco que lo están viendo para todos los cursos, así que bueno, creo que en este momento, ahora a las 15 horas, ya se juntaban todas las provincias y nación para ir viendo qué lugares podrían llegar a volver, cuáles no. Milton, a ustedes que estuvieron reunidos con los chicos más grandes, ¿qué sensaciones tienen a través del Meet, ¿no? Que se han reunido con los chicos, ¿qué sensaciones, qué cosas les dicen ellos? No, no, justamente esto que decían, que por ahí, viste, como que termina como resultando por ahí algunas cuestiones muy abstractas, viste, y en lo que respecta a sus prácticas, por ejemplo, que era en un lugar que justamente buscábamos trabajar la concepción de solidaridad, de agroecología, de soberanía alimentaria a partir de las prácticas con personas, y que justamente esto no se puede y lo tienen que hacer ellos en sus casas y desvinculado totalmente. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno. Bueno, aprovechemos a contarles, si no, a la población en general, a nuestros oyentes, de que en nuestro caso, en el caso de la ESFA, la ESFA siguió con sus proyectos y sus puertas abiertas a todo el trabajo que se hace desde la escuela, no solo desde el conocimiento quizás frívolo para muchos, sino para todo lo que arrastra la cuestión técnica de nuestra escuela. Hoy justamente compartían, compañeros, todo el trabajo que se está haciendo de apicultura, de todos lados, de herrería, de fruticultura, las podas, digamos, todo esto se sigue haciendo a pesar del distanciamiento, a pesar de que tenemos que seguir cuidándonos, porque la escuela sigue funcionando. Entonces, lo que nos está faltando son nuestros chicos, eso decimos, ¿no? Los que estamos en la escuela, y que de pronto en marzo nos dijeron, ya está, hay que dar clases a través de la virtualidad y para que... Por lo pronto, por el panorama acá, panorama de nuestra localidad y región, parece que va a tener unos meses más todavía. Sí, sin duda. Así que bueno, hasta el año que viene seguramente no creo que podamos todavía ver a nuestros estudiantes, ¿sí? Pero bueno, tampoco se va a ir modificando la situación. Mientras tanto, le seguimos anunciando a nuestros chicos que siguen habiendo tareas y actividades en la plataforma y que hay que hacerlas, mis chicos. Exactamente. Bueno, así que, bueno, terminamos la parte del informativo, ¿no? Compa. Sí, y no sé qué nos van a regalar. Ustedes con Gastón son los que comandan ahí. La musiquita. A ver qué musiquita nos sorprende. Ahí estamos. Yeah. ¡Qué musiquita! ¡Me encantó! ¡Sabor! ¡Sabor latino! ¡Sabor, sabor latino! Totalmente caribeño, ¿no? Medio cubanito. ¿Qué pasó? ¿De dónde es esta música? La 33 se llama. Es una banda colombiana. Yo la vi por primera vez así en vivo. No la conocía y la vi en vivo en La Plata. Me acuerdo. En un festival que se hacía en La Plata. Y me mató, me rompió la cabeza. Estuvimos bailando como 5 horas. Es una no, orquesta. No me estaría imaginando sus caderas al ritmo de este tema. No, sabes, volaban. Las curvas que no tengo, pero volaban. Orquesta colombiana de salsa fundada en la ciudad de Bogotá en el 2001 por los hermanos Santiago y Sergio Mejía. Y bueno, el nombre La 33 fue tomado de la calle 33 en Teusaquillo, una de las localidades del distrito de Capital de Bogotá, donde la orquesta realizaba sus primeros ensayos. Así que, bueno. Muy bueno. Lo felicito. La verdad, muy buena selección musical, Se están pasando con Gastón. Muy bien, los chicos. Ahí con Giro, Gastón, estamos acá, a pleno. A pleno. Bueno, ¿cómo se sigue? Se sigue cambiando de bloque, ¿no, Gas? Hoy la clase es en tu casa. Abriendo cocos. ¡Qué coordinación! Abriendo cocos, qué hermoso segmento. Me encanta esto que la clase sea en tu casa. Buenas. Miércoles de Abriendo Cocos. Y como es habitual, tenemos a la profe Eva Riondo, que nos sigue contando y enseñando sobre este tema que venimos ya trabajando desde los inicios de nuestro programa, ¿no? Identidad, territorio, alimento. Así que bueno, vamos a escucharla a ver qué nos trae el día de hoy. Hola a todos por ahí, cómo están en la radio, la gente que escucha. Mi nombre es Eva, este es un nuevo encuentro de Filo Trashumante. Habíamos desarrollado algunos temas alrededor de la identidad, el alimento y el territorio, tratando de luego vincularlo con el tema ético y de género. Estuvimos viendo, bueno, dos tipos de identidades que brevemente haré un repaso. Desde la filosofía se piensa, digamos, que existen dos posturas sobre este tema, el esencialismo y el narrativismo. El esencialismo está vinculado a la forma tradicional, clásica, de pensar la identidad como aquello idéntico a sí mismo, y el narrativismo propone una discontinuidad respecto a esta otra forma tradicional y nos dice que en realidad responde a la pregunta de quién soy. Y entonces es el relato acerca de quién soy o de quiénes somos lo que constituye la identidad. Lo que nos permite entonces esta postura es poder construir la identidad de una manera más consciente, porque si somos lo que contamos de nosotros mismos, este relato entonces puede ser transformado. Y al deconstruir esta otra identidad se produce, digamos, una discontinuidad y nos permite una manera diferente de nombrarnos y de construir aquello que también queremos ser. En este sentido es que introducimos la cuestión del territorio y de la alimentación. Acá vamos a ser un poco más específico y vamos a agregar la identidad, no alimentaria, sino agroalimentaria, para poder enfocarnos un poco más en la producción de los alimentos vinculados a la tierra específicamente. Para desarrollar esta cuestión, también haremos mención a un tema que desarrollamos en el encuentro anterior, donde explicamos un poco la construcción de la identidad nacional y cómo los estados en toda la etapa de construcción negaron identidades preexistentes para construir una nueva identidad que justifique, que legitime esa estructura nueva de Estado. En oposición a eso, podemos pensar en esta construcción de identidad, pero desde abajo, es decir, que las mismas personas que habitamos los territorios podemos, de manera colectiva, construir esta pregunta, ¿quiénes somos?, tomando como punto de partida la cuestión del territorio. Y el alimento resulta ser un eje que nos va a permitir unificar para poder construir esta identidad. La tierra, el suelo y el territorio es vital para la humanidad porque allí es donde se genera el volumen más importante de los alimentos. Entonces, acá aparece, digamos, la herramienta de la filosofía, digamos, que comienza a problematizar, bueno, ¿quién es el dueño de esta plataforma tierra-suelo, como es llamado? ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué producen? ¿Cómo producen? ¿A quiénes venden? ¿De qué manera producen? Todas estas cuestiones nos ayudan a pensar y a reflexionar acerca de lo que queremos ser y hacer con nuestra tierra. ¿Y por qué es tan importante? Porque los que deciden qué cultivar, cómo hacerlo, también determinan al mismo tiempo de los modos de producción los medios que se utilizan para comercializar. Y esto es lo que va constituyendo el poder de las sociedades en todos los tiempos. Por eso es tan estratégico pensar este posicionamiento y ver la forma en la que se distribuye la tenencia de la tierra, si es o no concentrado, depende y determina el poder de concentración y de dominación acerca del uso que se hace de esta tierra. Es decir, el poder concentrado o corporativo de las grandes industrias dominan un problema que es central en las sociedades, que es justamente la alimentación, la tierra, los territorios, y también va hackeando nuestras democracias. ¿Por qué? Porque influyen en las normativas por el alto poder y peso que tienen, porque mantienen la concentración de gran parte del territorio. Y también determinan la comercialización y el transporte de los alimentos. Por eso es muy importante poder pensar y problematizar todas estas cuestiones vinculadas al territorio, a quiénes son los que producen, cómo lo producen, para quiénes producen, y de alguna forma ir construyendo a quiénes nosotros como consumidores compramos esos alimentos, porque también tenemos un gran poder que somos las personas que determinamos a quiénes vamos a estar dando nuestro dinero. Por eso es importante detenernos a pensar el modelo alimentario del futuro y hacernos esa pregunta, no solo de cómo y de qué se produce, porque los grandes monopolios pueden también empezar a producir su alimento de manera sana. Por eso la pregunta es, ¿pero quién va a ser el sector que nos alimente? Si el pool de siembra o la red campesina local, digamos. Es muy importante pensar y poder deconstruir esto y también tener presente el modelo de distribución de tierra y la lucha que vienen llevando desde abajo todos estos movimientos campesinos. Y les dejo el último dato para ir cerrando y que nos quedemos pensando cómo es la distribución y la concentración y cómo fue creciendo la extranjerización y la producción no diversificada de la tierra, cómo influye esta concentración y transnacionalización, digamos, del mercado, con un dato que es sorprendente. Y escuchen, la agricultura industrial abarca el 75% de la tierra productiva nuestra. Y la soja y el maíz transgénico ocupan más del 60% de la superficie agrícola. Bueno, les dejo estos datos para problematizar la cuestión del territorio, el alimento y del sujeto que está abasteciéndonos para que nos alimentemos, pensando un poco la importancia también que tenemos todos nosotros como sociedad a la hora de consumir. Por eso es muy importante el consumo consciente también. Bueno, les dejo un abrazo grandote, espero que se encuentren muy bien y nos estaríamos encontrando a través de este nuevo espacio generado en la radio este año a causa del COVID. Les mando un abrazo y que estén bien. Bueno, ahí pasaba entonces otro miércoles de Filo Trashumante de la mano de Eva Riondo. Que cuántas preguntas que nos trae, ¿no? Para seguir pensando, reflexionando. Bueno, Juli, no sé si estás por ahí, vos tenías aportes para hacer al respecto. Sí, sí, la verdad que la escuchaba y me dan ganas de hablar un montón del tema porque justamente de ese tema es del que más estoy empapándome porque la comida es, a ver, somos lo que comemos y si nos están dando una comida infectada en agrotóxicos, estamos comiendo agrotóxicos. Lo que pasa es que son los enemigos silenciosos, quien se da cuenta. Pero quiero agregar algo, quiero que todos los que están escuchando, inclusive mis compañeros, y Eva, por favor, vos también, vean un documental en Netflix que se llama Besa el suelo. Salió ahora, lo largaron ahora hace poquito, es actual, y te deja boquiabierta, se te pone la piel de gallina y terminás de entender qué es lo que está pasando con el tema de la alimentación. Como dice Eva, el 70% de la producción está concentrada en el pool de siembra, en soja, en maíz. ¿Y saben para qué es ese maíz y esa soja? Para darle de comer a los animales. Se hizo algo muy loco con esto de la industrialización, de que fue separar al animal del cultivo y hacerlos por separado. Insostenible. Es insostenible. Y también dijo algo, ¿quiénes son los que nos alimentan a nosotros? A nosotros nos alimentan los pequeños productores, los productores hortícolas, los que arriendan una hectárea, pelean por esa tierra para poder seguir produciendo, los que están queriendo cambiar en la manera de producir insostenible, porque ya no se trata de cambiar la manera de producir solo para que la alimentación cambie, se trata de cambiar la manera de producir para cuidar el medio ambiente, para atrapar carbono, que es justamente uno de los gases que más calienta el planeta, que lo liberamos todo el tiempo. Y el suelo sería el regulador de este calentamiento global, pero deberíamos producir de otra manera. Así que recomiendo ese documental y les puedo asegurar que van a quedar encantados, encantados con lo que dicen. Porque de alguna manera la transición a algo mejor, que está pasando en muchos aspectos ahora, en género, en educación, en alimentación, nos da como una esperanza, como que no somos dos o tres locos que se nos ocurrió cambiar el modelo de producción o cambiar la forma de producir. Hay una masa que también lo quiere hacer, pero necesitamos una pata fundamental, que son las políticas públicas. Ellos son los únicos que van a poder regular todo este quilombo. El hombre verde por sí solo, el que va a comprar con una bolsa de tela, no va a lograr nada solo. ¿Que es algo que hay que hacer? Sí, hay que hacerlo. Así que nada, recomiendo este documental, gente, les va a encantar. Juli, ¿podés repetir el nombre? ¿Besa el suelo se llama? Besa el suelo o Kiss the Grow, algo así. Nosotros besa el suelo o Kiss the Grow. Bueno, ahí recomendadísimo. Ves el suelo, está en Netflix, es divina. La importancia también que resaltaba Eva como consumidores, ¿no? Cómo poder aportar a movimientos que busquen alternativas también para que esos movimientos también necesitan un rédito económico, ¿no? Que los productores también se puedan empezar a sentir confiados en que, bueno, si van a cambiar de producir, va a haber gente que le va a comprar, y también eso lo va a alentar, ¿viste? De que no se van a quedar sin ventas, y que también que tienen que llegar a fin de mes y todo, ¿no? Que lo que concierne a arrendar la tierra. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, todo va a cambiar en la medida que se aprenda a producir de otra manera. Y después, a ver, el consumo va a existir y el consumo sin uso de agroquímicos va a ser cada vez más fuerte, porque es lo que estamos viviendo ahora. Lo estamos viviendo ahora. Esto hace 10 años atrás a nadie le importaba qué tenía el tomate. Ahora claro. Sí, ahora hay gente que se cuestiona qué está comiendo. Hay gente que está viendo que hay enfermedades cancerígenas en gente muy joven que aparecen porque sí, o aparecen porque hay una mutación de una célula producto de un compuesto químico que tenía el glifosato que te estás comiendo, que te estás tomando en el agua y que no tenés ni idea. Es algo muy, muy importante esto, y la verdad que a mí me un poco me angustia, porque creo que es tan difícil de cambiarlo. Pero a su vez veo estos documentales como el que vi anoche y digo, no, o sea, no, en algún momento esto va a cambiar y vamos a estar todo muchísimo mejor. Lo que pasa es que son 100 empresas que se encargan de hacer el desastre que están haciendo. Como siempre, el poder de eso. Sí, qué bueno esto, ¿no? Poder tener este espacio con Eva que nos ayuda un poco a reflexionar y a cuestionarnos todas estas cosas. Porque más allá de que sea un camino difícil y que todavía estemos iniciando, es el momento también, ¿no?, de preguntarnos qué comemos, cómo lo hacemos, a quién le compramos, qué rol tenemos las mujeres dentro de estos espacios. Bueno, todas esas cosas que nos ayuda a pensar y que además de lo, es lo que vos decías también, ¿no?, esta manera de producir y de consumir de manera sostenible, porque es lo que hablaba Milton también. Nosotros estamos viendo esto con los chicos y las chicas, por ejemplo, en sexto año, ¿no? El tema de la comercialización, el precio justo, cómo se fijan esos precios, cómo se determina la calidad de los alimentos. Bueno, un montón de cosas que nos ayuda a seguir pensando y pensándonos a nosotros también como protagonistas en el día a día. Así que, bueno, Quiero aportar algo para que Juli no se sienta tan decepcionada. Gente como yo, que está fuera de todas estas cuestiones agroecológicas, hoy me empiezo a cuestionar cosas. Y quiere decir de que van sumando, que el trabajo que hace mucha gente como ustedes llega. Y hoy, como dice Juli, nos cuestionamos qué comemos, cómo está producido. Está muy bueno. Muy bueno, y esto es un gran avance, y queremos un mundo mejor, y lo vemos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hay un cambio, Juli, hay un cambio, Maga, y eso está buenísimo que sea así. Sin duda, y aprovechemos estos espacios para seguir esto, construyendo de otra manera. Así que agradecemos muchísimo a Eva, que siempre le mete toda la onda para que podamos... Sí, y provoca estos debates, ¿no? Sí, de una. Está muy Así que bueno. Gracias, Eva, un saludo grande. Y seguimos, Milton, no sé qué tenemos por ahí. Sí, si Gastón nos permite, vamos a una musiquita antes de pasar de bloque, ¿parece? Independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego, sinto o gosto do teu beijo, é muito mais do que desejo. Dá vontade de ficar. Seu olhar, forte como a água do mar, vem me dar novo sentido pra viver. Me encantar a noite. Flores brancas, paz e manjá, pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Nat Roots do Rio de Janeiro. Vamos junto. Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar é forte como água do mar. Ahí estamos, desde Brasil, Nati Roots. Les recomiendo esta banda, Nati Roots. ¿Cómo? Nati Roots. Nati Roots. Bien. Roots, digamos. Hay un. En YouTube. ¿Hay una gira latinoamericana? Sí, ya pasamos por Violeta Parra de Chile. Ahora vamos a. Pasamos por Colombia, por la orquesta de 23. Ahora pasamos por Brasil. Somos Brasil, no. Nati Roots, que, bueno. Es de reggae, una banda de reggae nacida en 1997, así que ya tiene. Mira, bastante. Como 23 años más o menos. Así que. No, ¿qué 23? Sí, 23 años. Así que bueno, nada, hermosa banda para ver en YouTube. Hay todo un recital completo en Río de Janeiro. Este tema era de ese recital en vivo, se escucha re bien en vivo, que lo hacen arriba de un morro, arriba de un morro de Brasil, ¿viste? Que se ve el Cristo Redentor. Y lo van haciendo de día hasta cuando va cayendo el sol y siguen de noche el recital. Ah, qué muy lindo. Bello, para que lo vean en YouTube. Muy qué lindo. Buen recorrido turístico musical. Ya que no podemos, es muy bueno. Ya que no podemos salir de la provincia, por lo menos. Pero por supuesto, vamos a recorrer a través de la música, que hay cosas espectaculares en todas partes. Ni quiero pensar cómo cerramos hoy el programa, No sé, ¿de qué se va a disfrazar con un buen tema hoy, Y bueno, yo sigo esperando, sigo escuchando el programa, todo. Vamos a ver. Bueno, cambiamos de bloque. ¿Parece Gas? A ver qué dice Gas. ¡Ah! ¡Stop! ¡Tutti Frutti! ¡El Tutti Frutti de la ESPA! ¡El Tutti Frutti de la ESPA! Bueno... A ver, yo voy a tirar una letra a ver quién me frena, ¿eh? A de vuelta. Pasé todo el abecedario ya. Me pasé todo el abecedario. Rapidísimo lo suyo, ¿eh? Y bueno, pues yo voy a la chapa. Así. A ver. A de vuelta, ¿qué sé yo? ¿A de qué? ¿Ah, va de nuevo? Bueno. No sé. No sé. ¿Que sigue o que no sigue? No, Maga, háganse cargo, ¿eh? No es A. Ay, Dios mío. Bueno, dale entonces. Bueno, parecen chicos en serio, ¿eh? Para la audiencia, le digo. A ver, stop, te dije. No. A ver, Eva ya pasó. Escalera, no. La primera sílaba de eso. Es. Empieza con es. Estrella. Escuela. Noche. Esteban. Quito. Faltó el Pela y está Milton con esos chistes. No, bueno, pero el Pela nos envió una nueva producción de como todos los miércoles. ¿Es amor o adicción, chica? Es amor o adicción. Pero era el nombre, estábamos diciendo. Que los cortos están teniendo un éxito total en las redes sociales, vamos a decirlo, unos cortos maravillosos que están llevando adelante. Muy, muy interesantísimos y con una llegada increíble. Recomendamos también verlos, ¿eh? Sí, sobre micromachismo. Exactamente. Están en todos lados, en Instagram. ¿Y hoy qué nos traen? Vamos a ver qué nos traen. A ver, escuchemos. Hace solo un mes y ya estoy tan enamorada. Mi amiga me dijo, parece que elegí siempre a la misma persona. Uf, tengo un imán para gente complicada. ¿Yo, manipulador? Ponele. ¿Viste? Hablarle da miedo. ¿Y si se enoja? Si me dejas, me mato. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien camino. Amor o adicción. Un momento para reflexionar, debatir y entender sobre el amor sano o dependiente. Aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Hola, ¿cómo están? Soy Gladys, de Mar del Plata. Pertenezco al grupo DER, de Dependientes Emocionales en Recuperación. Si quieren saber algo sobre el grupo, pueden buscar en Facebook. Y por otro lado, voy a hablar acá en este micro que se llama ¿Es amor o adicción? Y como siempre, me gusta empezar con algún concepto sobre el amor verdadero. ¿Es posible ser fiel? En las buenas parejas no cabe la infidelidad. No hay traición sino transparencia. Las relaciones que practican una fidelidad sana, es decir, no están basadas en el miedo, la obligación irracional o el sacrificio irresponsable, poseen la capacidad de flexibilizar el vínculo para adaptarse mejor a lo inesperado. Tienen claro qué es negociable y qué no lo es. Antes de ser infieles, por ejemplo, prefieren ser honestos y revisar el acuerdo afectivo en el que están. Jamás lastimarían intencionalmente a la persona que aman. Y si en alguna discusión trivial se les va la mano, reconocen el error. Los que están enamorados y además son fieles casi nunca se aburren, porque no dejan que la chispa de la creatividad y la pasión se apague. Pueden conversar por horas, hacer el amor hasta desfallecer o jugar a las cartas. No importa el rubro. Siempre hay un menú abierto y disponible a tener en cuenta. Y ahora vamos a ir a la otra parte, digamos, de hablar de este tema de la adicción. Adicción a personas o codependencia. Es el término más generalizado, ¿no?, que se utiliza. ¿Y qué es la codependencia? Y una definición podría ser, la persona codependiente es esa persona que permite que el comportamiento de otra persona le afecte y se llega a obsesionar y quiere controlar ese comportamiento de esa otra persona. Y generalmente provienen de hogares disfuncionales, las personas que tienen este problema. ¿Y qué es un hogar disfuncional? El hogar disfuncional es donde los adultos, o sea, los padres, no se hacen cargo de sus roles. Por algunas razones, a veces es por ausencia, por alguna adicción, por enfermedad, por la muerte de un progenitor. ¿Y qué sucede? Los hijos se sienten obligados a ser grandes para cubrir ese vacío que dejan los adultos. Entonces a ese niño se le llama niño adulto, donde esas responsabilidades lo hacen crecer rápidamente, pero no así su parte emocional. Por eso con el tiempo, cuando ya son adultos, son adultos niños. Y ese adulto niño, ¿qué espera de la pareja? Que llene ese vacío, ese lugar que tendría que haber sido de sus padres. Bueno, espera que la pareja satisfaga todas esas necesidades que no se cumplieron. Y bueno, son personas que obviamente no tienen poder personal, siempre sucede así. Hay un poder sobre la otra persona, se somete al otro. Y es una manera tóxica de establecer una relación. Y estas personas, en definitiva, siempre obtienen un beneficio secundario, que es no estar solos. Hay una persona que, bueno, quizás la mantenga económicamente y de alguna manera sigue siendo alguien en la sociedad. Y hablamos de adicción, ¿por qué? Porque la adicción a personas es muy similar a la adicción a sustancias, por el alto nivel de obsesión, la compulsión. Y la palabra adicción viene de la palabra adictus, que quiere decir a sus órdenes. Y para terminar, voy a hacer algunas preguntitas sobre un test con respecto a este tema, ¿no? Son unas cuantas, pero voy a elegir tres para empezar y así en los programas siguientes. ¿Soy un adicto a las personas y a las relaciones? 1. ¿Soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que una relación no se disuelva? 2. ¿Generalmente me siento atraído o atraída por personas muy problemáticas, necesitadas, irresponsables o caóticas? Al comienzo de la relación, estos problemas no me parecen tan graves. Intento justificarlos o creo que se van a solucionar. Y 3. ¿Necesito controlar permanentemente al otro para poder sentirme seguro o segura? ¿Y disimulo ese control bajo la apariencia de ser útil? Bueno, de esta manera, con estas tres preguntitas, me despido hasta la semana que viene. Ahí pasaba Gladys desde Mar del Plata, como todos los miércoles, tirando mucha data, Gladys. Y te dejan como, viste, como regulando, pensando cómo una persona puede ser adicta de otra persona, ¿no? A partir de esos niveles de obsesión y de querer controlar la vida de las otras personas. Es tremendo, ¿no? Que pase tanto en el mundo este tipo de relación. Y sí, está, es una realidad que afecta al mundo real, concreto, actual. Es lamentable que estén sucediendo estas cosas, pero bueno, qué importante también es poder visibilizarse estos hechos que tanto daño han hecho y siguen haciendo, lamentablemente, al mundo entero, y empezando por nosotros que tratamos e intentamos con estos temas cambiar la historia, y que hoy podemos ser protagonistas de esto y poder salir, buscar ayuda. Bueno, un tema realmente que también genera posibilidad de debatir y de ver en qué en qué situación nos plantamos, ¿no? Frente a estas realidades. Interesantísimo lo de Gladys, la verdad, muy buen aporte. Y bueno, me encantó que tengamos este espacio también en la radio escolar y comunitaria El Refugio. Me encanta. No sé cómo se sigue, muchachos. Seguimos con una musiquita, si quieren, Gas. Ah, dale. ¿Sale? Sí, me encanta la idea. Bueno. Brasil, nos fuimos a Cuba. Nos fuimos a Cuba, chico, chica. Nos fuimos con la cantante. A Cuba, qué lindo. Sí, con la cantante Yusa, que bueno, en realidad se llama Yusimil López Bridón. ¿Será pariente mía? Que yo soy Guinomil. Yusimil, Guinomil, y no baja de 500. No, no baja de 1000 esto, che. No hay de 500 acá, ¿eh? Yusimil. Bueno, ella nació en La Habana, 24 de septiembre de 1973, y bueno, ha tenido muchísimos premios porque como escucharon es muy talentosa, Yusa. Yo la escuché en La Plata, en vivo también, y quedé reflejado por cómo tocaba la guitarra y cantaba. Este audio que escucharon es en vivo justamente, así que se dan una idea de lo que toca y canta en vivo. Y quien le hacía percusión es Ramiro Musotto, también un argentino, nacido en La Plata, con infancia en Bahía Blanca, que, bueno, era tremendo percusionista, productor argentino, que vivía en Brasil y, bueno, ya a los 45 años fallece por un cáncer en el estómago. Muy joven falleció Ramiro Musotto y, bueno, están ellos dos haciendo ahí un dúo musical tremendo, tremenda música latina. Qué lindo, qué suerte la suya, ¿eh? Ha estado en varios recitales, su paso por La Plata ha sido muy lindo, ¿no? No, La Plata es impresionante. Justamente conozco toda esta música porque la escuché ahí y me volaron la peluca, así que... ¡Bravo! No, tremendo, La Plata es un lugar artístico increíble, así que bueno. Bueno, qué lindo. Me volaron la peluca, Milton Fuentes. Me volaron la peluca. La que no tengo, la peluca. La frase del día, sí, Maguita, se te escucha lejos, no sabemos qué está pasando. Puede ser complicado el viento por esta zona. Mira. Sí, porque tenemos, ¿qué es lo que pasa un día como hoy o no? Muy buenas tardes, qué lindo volver a reencontrarnos unos minutitos, aunque sea, porque es poquito, pero bueno. Por este, nuestro rinconcito de efemérides, hoy, 7 de octubre. Qué locura, cómo ha pasado el año. Nos falta muy poco para las fiestas, para llegar a fin de año. Así que bueno, vamos a meterle el último esfuerzo que queda y a seguir cuidándonos. Un 7 de octubre, pero del año 1900, nacía uno de los mayores criminales nazis, Heinrich Himmler. Fue el jefe de las fuerzas de seguridad del Tercer Reich, que incluían a la Gestapo. Fue responsable de la política de campos de concentración y fue una de las piezas fundamentales en el Holocausto y responsable de millones de asesinatos. Huyó de Berlín en las horas finales de la guerra y se entregó a los ingleses bajo custodia. Se suicidó el 23 de mayo de 1945. También, un 7 de octubre, pero de 1952, nace en ese momento en Leningrado, actual hoy San Petersburgo, el hombre fuerte de Rusia en lo que va de este siglo, Vladimir Putin. Agente de la KGB, saltó a la política tras la disolución de la URSS, subió en el escalafón de la mano de Boris Yeltsin y la renuncia del entonces presidente el último día de 1999 lo ubicó en el Kremlin. Fue reelecto en 2004 y después de 4 años como primer ministro, regresó a la presidencia en 2012 con una nueva reelección en el 2018. Con él, Rusia influye en el tablero mundial como nunca desde la caída del muro. Hoy asegura tener un desarrollo, o en desarrollo mejor dicho, la vacuna contra el coronavirus. También, un 7 de octubre, pero de 1985, Eduardo Mancera pronuncia su alegato en el juicio de las Juntas. El ex jefe de la Armada sostenía que se había librado una guerra y que sus jueces disponían de la crónica, mientras él disponía de la historia. La pieza fue de un cinismo total. 2 meses más tarde será condenado a perpetua junto a Jorge Rafael Videla. En 1991, a los 75 años, muere en Roma la escritora Natalia Ginzburg, esposa de Leone Ginzburg, asesinado por los nazis en 1944, y madre del historiador Carlos Ginzburg. También un 7 de octubre fue asesinada en el año 2006 la periodista rusa Anna Politkovska, de 48 años, fue asesinada a balazos en Moscú. El ataque ocurrió en un ascensor en el edificio donde la periodista vivía y se había destacado por sus escritos sobre el conflicto en Chechenia y había denunciado al gobierno de Vladimir Putin por la represión en esa región. 5 acusados fueron condenados por el crimen en el año 2014. También, un 7 de octubre del 2010, la Academia Sueca concede el Premio Nobel de Literatura al peruano Mario Vargas Llosa. Bueno, espero que les haya gustado nuestras noticias de efemérides en el día de la fecha. Que tengan un maravilloso miércoles. Nos estamos reencontrando otra vez en este nuestro rinconcito el viernes. Los quiero mucho, espero que anden muy bien. Bueno, ahí pasaba la profe Vanina Estela, que le agradecemos siempre con la efemérides de todos los programitas. Ella se toma el tiempito para poder contarnos qué pasa un día como hoy. Bueno, muchas gracias. Sí, veíamos que era un poco, fue un poco trágico, sí, ¿no? Hoy recargado. Sí. Sí, recargadísimo. Bueno, cuídense hoy, cuídense. No salga de su casa. ¿Qué? Por favor, que no quieran ser el efemérides del año próximo, ¿no? Por favor. Encima el 7 no es el número de la suerte. ¿Qué? No es el número de la suerte, hijo. Ay, no tengo idea. Falta el pelado con los números. Falta quiniela acá, ¿eh? Falta quiniela acá, chicos. Bueno, ¿nos despedimos? Me imagino que con un temazo hoy, ¿no? Y tenemos un temita lindo acá de uruguayo, hija de Rubén Rada, Julieta Rada, con Martín Buscalia. Para ir despidiéndonos con buena onda, hasta el viernes, que vamos a agarrar la guitarra nosotros, Juli. ¡Ay, qué lindo! Así que bueno. Prepárense que empezó el fogón. ¡Qué momento! Tengo que cambiar las cuerdas, chica. Me voy a poner a cambiar. Y yo la voz, pero bueno, no sé cómo... ¿Recordamos? Vamos bueno. A recordar que estamos en el Facebook. Sí. Hola. Sí, hola, hola. ¿Querés decir la página? Sí, sí, vamos a estar en Radio El Refugio. No, perdón, en El Refugio. Uy, ya te estoy confundiendo. Me estoy confundiendo con la página de web. Vamos a estar con El Refugio en Facebook, nos pueden encontrar ahí. Vamos a subir todos los programas que quedan grabados y el enlace para que puedan escucharlo en vivo, obviamente. Así que ahora a las 4, 4 y cuarto, a más tardar, ya vamos a estar ahí en vivo. Y bueno, chicas, un placer hacer el programa con ustedes. Y nos veremos el viernes. Y el último. Que apague la luz. La luz. Chau, chicos. Y lo que mientras daba y ya van galopando.